Oye, voy a preguntar esto. Voy a preguntar esto. Voy a preguntar esto. Hey, los bailarines, ¿dónde están los bailarines? ¿Dónde están bailarines? Tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Los bailarines, tírese un paso. Bailarines, tírese un paso. Bailarines, tírese un paso. Cali. Bailarines, tírese un paso. Cali. Y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne pa' la nena, y dale carne. Mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Y mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Mucho flow, dale carne ahora. ¡Oye! ¡Ay, papi! Y ya tú sabes, seguimos aquí. Ajá. Con el Ziggy Diggy Daddy Yankee. Hey, un saludo a todas las gatas finas. Pero ahora le toca a la bailarina. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. La bailarina, tira tu paso. Y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne pa' los perros, y dale carne. Mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Y mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Mucho flow, dale carne ahora. ¡Ay, papi! Esto no se acaba. Oye, mi hermano, yo no te hablo agua. Tú sabes que en esto yo soy la ley, pero de esta noche no se salva ni el DJ. DJ, tírate un paso. Mucho flow, mucho, mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Y mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Mucho flow,